me tiene cautiva. Y paso los días tratando de escapar de su jaula de cristal, de la luz de tu mirar, del vaivén de este loco amar. Otra vez mantigo esta herida y quemando vida, la pena no se va. Quítame de un ventarrón, de mi boca su sabor, las espinas de mi corazón. Me duelen tanto, la mentira funde a la verdad. Angelito, te suplico que se pierda en el olvido antes que me cueste mucho más.